20 siglos han pasado, que en Belén nació Jesús, en un humilde pesebre, María le dio a luz, rodeado de pastorcillos, con simpleza y humildad, nació el grande entre los grandes de toda la humanidad. Con júbilo y gozo y fe verdadera, cantemos unidos todos en su honor, porque ha nacido el Rey de los Reyes, trayendo el mensaje de paz y de amor. La buena noticia llega a los humildes, abriendo las puertas de la salvación. Por eso el que cree en él tiene vida, vida en abundancia, consuelo y perdón. Es el cumpleaños más lindo, con gracia hay que vivir. Es una historia latente, que jamás tendrá su fin. Dios se ha manifestado, con su amor y compasión, mandando a su propio Hijo para nuestra salvación. Con júbilo y gozo y fe verdadera, cantemos hermanos todos en su honor, porque ha nacido el Rey de los Reyes, trayendo el mensaje de paz y de amor.